¿Hasta dónde puede llegar una canción? ¿Puede tapar una masacre? ¿Blanquear un crimen? ¿Convertirse en propaganda sin que nadie lo note? Este año en Eurovisión hay un país bombardeando mientras canta, y todo el mundo mira hacia otro lado. Hoy no voy a hablarte de festivales ni de música, voy a hablarte del secuestro cultural y del cuento que te tragas cuando crees que solo te están entreteniendo. Soy Alfredo de Mindalia. Aquí y ahora. La edición 2025 del Festival de Eurovisión ha generado una controversia que va mucho más allá del escenario y las actuaciones. Se ha convertido en un foco internacional de debate político, ético y cultural que ningún efecto especial puede disimular. Porque cuando un Estado acusado de crímenes de guerra canta en prime time mientras bombardea un pueblo entero, no estamos ante una gala musical. Estamos ante una operación de blanqueo de imagen con fondo de notas musicales. Nos han contado que el arte es neutral y nos han mentido de nuevo. Porque desde siempre, los que se llaman a sí mismos poderosos han usado el arte para moldear las mentes, la historia y hasta tu forma de sentir. Israel participa en Eurovisión mientras Gaza sangra y muchos artistas colectivos y países han pedido su exclusión. El argumento es claro, no se puede permitir que una potencia armada utilice una plataforma cultural para mejorar su reputación internacional mientras ejecuta una ofensiva militar cuya brutalidad es visible incluso para quien no quiere mirar. La respuesta oficial ha sido una vez más el viejo mantra. Eurovisión es apolítico. Pero esta frase ya no se sostiene, porque nunca fue cierta. Eurovisión no ha sido nunca un terreno neutral. Es un escenario donde los países compiten no solo por votos musicales, sino por influencia, por estatus y por imagen. Y en este escenario, como en tantos otros, el arte se convierte en campo de batalla. Porque cuando el arte se divorcia de la verdad, puede convertirse en un arma de poder. Y esto no empieza ni termina con Israel ni con Eurovisión, es solo un caso visible de algo mucho más profundo. El arte, la cultura y los relatos que consumimos cada día han sido usados una y otra vez como armas para que obedezcamos sin sentir que obedecemos. Han servido para disfrazar la injusticia, justificar guerras, suavizar el abuso y programarnos con ideas que no elegimos. Nos han enseñado a desear lo que nos destruye y a aplaudir lo que nos somete. Las películas, la música, las novelas, los videoclips, los videojuegos, las series, los festivales, no son inocentes. Nunca lo fueron. Cada forma cultural contiene una cosmovisión, una serie de valores implícitos, una forma de mirar el mundo. Y quienes controlan esas formas tienen el poder de moldear la percepción de millones de personas. Hollywood, por ejemplo, ha sido durante décadas el brazo narrativo de la política exterior estadounidense. Siempre hay un enemigo. Ayer eran los indios, después los japoneses, más tarde los rusos. Las películas glorifican a los soldados, justifican invasiones, celebran la violencia como heroísmo, todo presentado con narrativa impecable, música emotiva y final redentor. Te venden guerra disfrazada de justicia y tú la aplaudes con palomitas en la mano. Disney, que parece inofensivo y familiar, ha sido uno de los mayores transmisores de modelos ideales de familia, belleza y conducta. Ha enseñado a millones de niños a ver el mundo a través de cuentos deformados por manos invisibles y calculadamente domesticados. Las series de televisión repetidas una y otra vez en todos los rincones del planeta han fijado en la mente colectiva una manera de vivir que se basa en querer triunfar a toda costa, competir para ganar y aparentar constante felicidad. Es el guión perfecto para el sistema y lo consumimos como si fuera natural. Incluso la música pop, que parece solo entretenimiento, ha sido usada como la mejor vía para la penetración cultural, la exaltación de la fama vacía y el culto al ego. A esto se suma el uso sistemático de celebridades como armas de relato dominante, cantantes, actores, influencers, todos convertidos en embajadores de causas tendencias y discursos que responden a agendas ajenas, incluso quienes se muestran como rebeldes o alternativos, influencers espirituales, activistas de moda, comediantes virales, terminan siendo parte del decorado si repiten sin cuestionar lo que le toca decir esta semana. Así se crea una falsa sensación de diversidad, cuando en realidad todos los caminos llevan al mismo discurso autorizado. Y lo más peligroso es que muchos ni siquiera lo saben. Están siendo usados mientras creen estar expresándose. Nos hacen idolatrar a figuras creadas en laboratorios mediáticos, convertir su opinión en verdad y distraernos con sus vidas mientras que el mundo real arde en conflictos y guerras. Pero no es solo eso. Estamos rodeados de violencia estética. La mayoría de las películas y series que consumimos están basadas en el conflicto violento. Disparos, explosiones, muertes, torturas. La sangre es entretenimiento y el asesinato es trama. El sufrimiento ajeno es recurso dramático. Nos han entrenado para normalizar la violencia, para disfrutarla como parte del show, para verla como parte de lo humano, pero no lo es. Es una elección narrativa. Y esa elección no es inocente. Viene muchas veces desde arriba, desde gobiernos infiltrados en grandes productoras, desde intereses que saben que una sociedad anestesiada con violencia es más fácil de controlar. Los guiones no son arte, son herramienta. Están diseñados para dirigir lo que sientes, para decirte quién es el bueno y el malo, quién merece morir y cuándo debes aplaudirlo. Te entrenan para ver tortura como parte del entretenimiento y violencia como normalidad. Así, cuando pasa de verdad, ya no te sorprende. Ya estás programado para aceptarlo. Porque si no entiendes que lo que ves, escuchas y consumes te moldea, entonces ya formas parte del espectáculo sin saberlo. Y si no despiertas, sigues aplaudiendo mientras te programan. Las grandes plataformas de contenido como Netflix o HBO no son neutras, funcionan como herramientas masivas de distribución simbólica. Sus catálogos están diseñados para reforzar ciertas ideas, crear héroes, moderar emociones y redirigir la atención lejos de lo urgente. Son fábricas de percepción. Y si alguien intenta salirse del guión, el castigo es claro: invisibilidad, censura o desmonetización. Muchos artistas, comunicadores y periodistas independientes han visto cómo sus contenidos eran ocultados, eliminados o directamente desfinanciados por no seguir la narrativa permitida. Canales bloqueados, algoritmos que silencian, plataformas que etiquetan como desinformación cualquier mirada que incomode a los intereses instalados. No hace falta una dictadura para controlar el discurso. Basta con un algoritmo bien entrenado y una comunidad demasiado distraída para darse cuenta. Hay ejemplos concretos que muestran esta manipulación. Películas como Top Gun o Jack Ryan glorifican el aparato militar de Estados Unidos, hasta las comedias familiares que repiten el ideal de una vida productiva, exitosa y controlada emocionalmente. Mientras tanto, los relatos incómodos, los documentales disidentes o los proyectos que cuestionan la versión oficial son marginados, censurados o simplemente no financiados. No es que no existan, es que no los quieren visibles. Y aquí es donde entra otro nivel del juego: el dinero. En todo el mundo, la industria audiovisual está profundamente entrelazada con el poder político, financiero e ideológico. Las productoras que tienen acceso a subvenciones, a plataformas públicas o a grandes festivales suelen ser las que mejor saben navegar el discurso oficial, no necesariamente las que tienen más que decir. Y los grandes festivales, que alguna vez fueron vitrinas de riesgo artístico, se han convertido en filtros ideológicos. Los premios no solo reconocen la calidad, también premian la corrección, la agenda, el relato. Si haces arte que remueve demasiado, lo más probable es que nunca entres. No porque no seas bueno, sino porque no eres útil. En Europa, por ejemplo, el programa Europa Creativa Media ha invertido más de 2.500 millones de euros desde 2014 para fomentar la diversidad cultural. Pero en la práctica, ese dinero suele quedarse en manos de productoras establecidas, bien conectadas políticamente y con una línea editorial segura, es decir, no disruptiva. En Estados Unidos, aunque predomina el modelo privado, numerosos creadores han denunciado que sus propuestas críticas han sido rechazadas por no ser adecuadas para el público general o por no alinearse con los objetivos de la entidad que financiaba. En Latinoamérica, países como México, Argentina, Colombia cuentan con fondos nacionales de cine y cultura que distribuyen recursos públicos para la creación audiovisual. Pero en muchos casos, las decisiones sobre qué proyectos reciben apoyo están filtradas por intereses periodistas, ideológicos o de cercanía institucional, lo que deja fuera a propuestas verdaderamente transformadoras o incómodas. En México, por ejemplo, creadores como Everardo González o Lucía Gajá han criticado públicamente la presión para suavizar contenidos que incomoden al poder. En Asia, países como China o Corea del Sur utilizan fondos estatales para producir series y películas que representen los valores culturales del país. El resultado, una industria altamente financiada, pero severamente censurada. El contenido crítico con el gobierno simplemente no ve la luz. En todos los casos, el patrón se repite. Los fondos públicos terminan alimentando una cultura controlada, cómoda, estética, pero desprovista de riesgo. Una cultura que entretiene, informa a medias y anestesia. Y la paradoja es brutal. Nosotros, los ciudadanos, estamos pagando de nuestro bolsillo, a través de los impuestos, el sistema que decide lo que podemos ver y escuchar. Y todo esto, además, empieza desde pequeños. Desde la infancia se nos educa con relatos donde el bien es obediente, el amor es sacrificio y la justicia es una recompensa al que sigue las reglas. Se nos entrena emocionalmente para vibrar con lo que no nos libera, para llorar donde quieren que lloremos y para callar cuando más habría que hablar. Por eso, yo pienso que no vivimos en una democracia. Vivimos en la industria del espectáculo con derecho a voto. Y ese tal vez sea el mayor de los trucos. Volviendo a Eurovisión, no se trata de estar a favor o en contra de un gobierno que toma decisiones por un país entero, aunque no nos quieran vender otra cosa. Se trata de entender que la cultura no es neutral, que el arte, cuando se convierte en decorado de una injusticia, deja de ser arte y se convierte en pura propaganda. Cuando un festival ignora el contexto político y humanitario de uno de sus participantes, no está siendo neutral. Está tomando partido por omisión. Está validando con su silencio. Y eso nos obliga a una conversación mayor. ¿Para qué y a quién sirve el arte y entretenimiento? ¿Puede y debe ser también una herramienta de conciencia, de denuncia y de dignidad? El arte puede sanar o puede adormecer, puede liberar o puede encubrir, depende de quién lo use. Depende de si lo miramos con los ojos abiertos o con los oídos tapados. No es que todo el arte deba ser político, es que todo arte ya lo es, aunque no lo sepa. Eurovisión no es solo un concurso musical, es un espejo. Y este año su reflejo es insoportable. Pero quizá si lo miramos de frente, podamos ver no solo lo que nos quieren mostrar, sino también lo que nos están intentando ocultar. Y ese tal vez sea el verdadero acto artístico. Ver con claridad, elegir con conciencia, decidir con valentía. Y ante todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedes hacer tú? Cuestiona lo que ves, no te tragues cualquier historia. Antes de emocionarte, pregúntate quién está detrás de ese guión, qué mensaje te está metiendo y por qué justo ahora. Hazte esa pregunta cada vez que veas una serie, escuches una canción o leas una noticia. No por desconfiar de todo, sino para no cometerte el error de comerte de lleno la propaganda disfrazada de emoción. Rompe la rutina del consumo automático. No sigas viendo lo que te pongan solo porque es tendencia. No mires por inercia. Elige con criterio, no con algoritmo. Si algo te hace sentir mucho, pregúntate por qué. Si todo lo que ves es violencia o drama fabricado, bájale el volumen y fíjate en lo que eso te está haciendo por dentro. Haz pausas, haz limpieza. No todo merece tu atención. No es necesario dejar de ver películas o escuchar música, pero sí dejar de tragárselo sin filtro. El entretenimiento no debe anular tu criterio. Apoya narrativas independientes, no sigas alimentando solo a los grandes. Busca fuera del círculo, aunque te cueste un poco más encontrar. hay artistas, canciones, documentales y proyectos libres que no responden a intereses corporativos. Sí, puede que no tengan el mismo brillo, ni presupuesto, pero ahí es donde suele estar la verdad sin maquillaje. Comparte, difunde, apoya con tu atención o tu dinero. El arte libre solo sobrevive si lo sostenemos entre todos. Desconecta del show para reconectar con la realidad. Baja la pantalla, sal a la calle, habla con tu gente. Lo que importa no está en Trending Topic ni en la siguiente serie que te recomienda el algoritmo. Las decisiones que cambian tu vida no ocurren en Netflix. Si vives todo el día en modo espectador, otros vivirán por ti. Vuelve a lo real. La vida está ocurriendo fuera de esta pantalla. Las verdaderas decisiones se toman en tu entorno más inmediato, en tus relaciones y en tu acción diaria. Y aunque el cambio te parezca pequeño, responde al relato oficial con tu propia versión del mundo. Porque si no respondemos con acción, solo seremos otro espectador más, aplaudiendo quizá en la butaca equivocada. Desde Mindalia, por ejemplo, elegimos caminar otro camino. Uno que no se rinde ante el relato dominante ni se vende a quien lo financia. Espacios como el nuevo de Mindalia Comunidad existen para abrir preguntas, no para repetir consignas, para sostener lo libre, lo incómodo y quizá lo verdadero. Y mientras otros se disfrazan de neutralidad para no incomodar a nadie, nosotros preferimos la claridad, no somos parte del decorado. ¿Y tú, que me estás viendo y escuchando, quieres seguir siendo parte de este decorado? La decisión es solo tuya. Y el momento de tomarla siempre es aquí y ahora.